Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Dar como una forma de compartir. Vamos a leer de 2 de Corintios 8, 7 y 9. Por tanto, como todo les abunda, la fe, la palabra, la ciencia, toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abunden también en esta gracia, porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. Me llamó mucho la atención del tema de hoy de dar como una forma de compartir, porque dar siempre es compartir. Pero dándole vueltas al tema encontré lo siguiente. No todo el tiempo dar es compartir. Hay dos formas de dar, la intencional y la de dar por accidente. ¿Para mí qué es dar por accidente? Yo no tengo un plan definido para ayudarle a nadie y de repente me voy encontrando personas que me piden una moneda, que piden una ayuda, entonces yo meto la mano al bolsillo y si tengo algo que me sobre lo doy, pero a veces no puedo darlo. Eso es dar por accidente. No hay un plan detrás del asunto. Ahora, dar intencionalmente es todo lo contrario. Entonces yo tengo en mi mente una idea clara de que debo ayudar a las personas. Mi vida es servir a los demás. Mi vida es ayudarle a otros que alcancen sus metas y la vida paga bien. Ellos me ayudan a mí a alcanzar las mías. Entonces cuando yo tengo esa idea en mente ahora, hago un plan. Le digo, bueno, Señor, de lo que tú me des, yo voy a separar aparte de lo que te pertenece a ti en diezmos y ofrendas, voy a separar otra cantidad de dinero para ayudar a otras personas. Eso se llama dar intencionalmente. Entonces esa cantidad de dinero que yo separo siempre va a hacer que haya dinero para compartir mis bendiciones con otros. Échele cabeza al siguiente asunto. Si yo doy intencionalmente, ¿usted no cree que Dios cumpla su promesa de que no se me va a acabar? ¿De que me va a hacer falta a mí? No, Dios dice, a esta persona que ha puesto en su corazón amar y servir, darme lo que me pertenece a mí, y pide más dinero para darle a otros, yo le voy a dar, seguro que sí, nos va a dar. No todo el tiempo dar es compartir. La mayoría de nosotros no tiene un plan intencionado para ayudar a otras personas. Hay niños que no pueden ir al colegio. Hay niños que no tienen que comer. Hay personas que necesitan una oportunidad de apoyo para iniciar un negocio. Si usted ya inició el suyo, ayúdele a otro o hagan una buena sociedad sin ventaja. Pero siempre estamos pensando la mayor parte del tiempo de manera egoísta. Hay que hacer como Jesús. Pablo dijo en el versículo de hoy, a ustedes que ya les abundó la fe, el amor, los bienes y esta gracia, compartan esa gracia, déla a otras personas. Haga un plan intencionado de darle al Señor lo que le pertenece a Él. Separe un sobre por allá aparte y diga, Señor, lléneme este sobre con tal porcentaje de lo que a mí me ingrese. Y te prometo que eso va a ir a ayuda de otros. Dios siempre le va a llenar esos sobres y su bolsillo y su vida. Y sobre todo, va a llenar su corazón de una paz y de una alegría que la vida avanza y nos sentimos contentos de haber existido para servir. Da como Jesús dio. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.